amor estoy desesperado. Al fin para mí tú lo eras todo. Mira que me estás martirizando. Vivir por vivir sin ti ni modo. No es que yo me sienta humillado ante ti. Debes comprender mi desesperación. Son tus dulces besos que me hacen feliz. Tienen dominado a mi corazón. Afán de verte y no volviste. Dime que renuncia a lo que sea, con tal de que yo vuelva a tenerte. Comprométeme en lo que tú quieras, con tal de no volver a perderte. No es que yo me sienta humillado ante ti. Debes comprender mi desesperación. Son tus dulces besos que me hacen feliz. Tienen dominado a mi corazón.